Son las 10 en punto, en la X96.5. Nuevo taller Hyundai en Cali, ubicado en la carrera primera número 38A34 para vehículos Hyundai. En los talleres de automotor aplican descuentos en repuestos y mano de obra de acuerdo al modelo de tu Hyundai. Más calidad, más espacio, más tecnología, mano de obra calificada. Aplican términos y condiciones. Visítanos www.automotor.co. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos a esta hora, 10 de la mañana, un minuto. Aquí estamos cumpliendo la cita que tenemos con ustedes siempre para este conteo con los éxitos más importantes de nuestra estación, la X96.5. Aquí estamos justamente con ustedes para enterarlos de cómo se mueve la música en el mundo. ¿Cuáles son las canciones más importantes en Estados Unidos, en Europa y, por supuesto, en nuestra programación? Las canciones de más alta rotación en la X96.5. Aquí comenzamos una edición más para hoy, sábado 27 de noviembre, la edición número 47 de nuestro conteo. Bienvenidos a la X96.5. Vamos a estarlos acompañando. Conmigo también estará Lu Varela. No sé si ya está por ahí conectadita para que nos dé un saludito y nos vaya ubicando a ver dónde es que va a estar esta mañana y qué tanto van a poder aprovechar nuestros oyentes de Lu, que nos va a estar contando cosas muy interesantes en el sur de la ciudad de Cali. Ya les voy a confirmar exactamente dónde está Lu, que nos va a saludar en un momentito. Mientras tanto, pues hacemos un repasito por las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. ¿Cómo está ese top 5 de las 20 de la X hasta la edición 46, que fue hace 8 días? Casilla número 5. Ahí está Coldplay con BTS, la canción es My Universe. Posición número 4 en nuestro conteo. Ed Sheeran con Bad Habits. Fancy Like. Casilla número 3, Fancy Like con Walker Hayes. Posición número 2 de Kid Laroi con Justin Bieber y la canción Stay. Y como número 1 de nuestro conteo, Elton John con Dua Lipa juntos en Cold Heart, liderando las 20 de la X. Veremos qué ocurre en esta nueva edición que acaba de arrancar a través de los 96.5. Y recuerden que en cualquier lugar del mundo ustedes nos pueden escuchar donde quiera que estén. Y nos encanta que se reporten y nos digan desde dónde están conectados este fin de semana con nosotros. www.laxcali.com es nuestro website y la manera que tienen de disfrutar de nuestro streaming para que se conecten y nos acompañen en este recorrido por los éxitos más importantes de la música. Como les comenté hace un ratito, bueno, Lu va a estar en un rato acompañándonos, pero yo les voy a dar la ubicación donde está Lu a esta hora, por si quieren pasar a saludarla y por si quieren pasar a cotizar su vehículo con la gente de Al Motores Kia en la novena con 39 esquina. Ahí va a estar ubicada. ¡Ah! O sea, ya llegó. ¿Cómo estamos? ¡Sí, Julito! Aquí estamos. Vénganse para acá. Los estoy esperando en Al Motores Kia en la novena con 39 esquina. Porque voy a contarles cosas súper interesantes que están ocurriendo este fin de semana aquí. Así que, bueno, por acá los espero. Nos vemos y de una vez les entrego un súper detalle para que consientan sus vehículos. Un fantástico kit para que ustedes tengan la manera de consentir este fin de semana su vehículo. Y ya Lu nos va a estar contando más desde Al Motores Kia. Novena con 39 esquinas. Si se están dando la pasadita por ahí, están cerca, pues acérquense, saludan a Lu, reclaman su kit y, ¿por qué no? Cotizan su vehículo también con la gente de Al Motores Kia. Vamos a arrancar entonces con nuestro conteo con las tres últimas posiciones que corresponden a esta edición número 47 para hoy, 27 de noviembre. Casilla número 20, ahí se ubica Doja Cat, que pierde tres posiciones esta semana, baja del lugar 17 hasta la última posición de nuestro conteo, la casilla 20 con Kiss Me More. En la posición 19, ganando una casilla, Galantis Guetta y Little Mix, que están juntos en una canción llamada Heartbreak Anthem y que ocupaba la última posición hace 8 días y ha tenido un pequeño repunte y llega a la casilla 18 este fin de semana. Y en la posición 18, para completar este primer grupo de tres canciones, tendremos a The Weeknd, que baja de la posición 19 a ocupar la posición 18 con Save Your Tears, canción que ya fue un número 1 en nuestro conteo. Así comenzamos, posiciones 20, 19 y 18, y en un momentito comenzamos también a saludarlos a ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Thank you.

Save Your Tears, con The Weeknd en la posición 18 de nuestro conteo. Escuchan la X96.5 en este fin de semana, como siempre, dándonos la oportunidad de conocer cómo está la música alrededor del mundo en este conteo que los acompaña siempre los sábados a partir de las 10 de la mañana. Por acá nos empiezan a dar los buenos días. Sábado de las 20 de la X, besos a Milú, dice por acá Javier, un saludito para Jorge, para Adrián, también por acá nos escribe Carolina Montero, Walter también se reporta y Jaime a través del 318-860-9616, Germán también nos dice feliz fin de semana, gracias por estar conectados con nosotros y por disfrutarse a esta hora de nuestro conteo a las 20 de la X, poniéndolos ahí con la actualidad de la música luego de una mañana deliciosa, mañana fría, además en compañía de nuestros archivos X que desde las 8 andaban sonando en la X96.5. Lu, ¿cómo está el clima en el sur de la ciudad donde estás ubicada a esta hora? Julito, ¿usted puede creer que está haciendo el solazo de la vida? O sea, ahorita que venía para acá estaba así como oscurito. Yo decía, no, esto pinta que va a estar como... Estuvo toda la semana. Y mentira, o sea, el solazo perfecto para que usted arme plan con su familia y de una vez adquieran ese vehículo que tanto han soñado y que, bueno, pues lo decidan de una vez y lo decidan en familia, ¿no? Que eso es lo más chévere. Bueno, en este momento estoy súper bien acompañada. Estoy junto a William Benavides, que nos va a contar todo lo que sucede desde el sur de la ciudad, aquí en Kia Almotores. Bienvenido a los micrófonos de la X96.5, William. Claro que sí, Lu, muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros, la invitación muy especial a todos tus oyentes y nuestros clientes de Almotores a que nos visiten en cualquiera de nuestras vitrinas que el día de hoy están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos en el sector de Sameco en la 70 Norte, estamos aquí en la novena con 39, estamos en la Paso Ancho con 80 y en la ciudad de Buenaventura en la calle Sexta número 3511. Hoy con el acompañamiento especial de nuestro aliado financiero BI Grupo, con aprobaciones en línea y todas las y todo el portafolio de nuestra marca disponible. Todas las facilidades para que ustedes de una vez adquieran ese vehículo que tanto han soñado, que tanto quieren, que tanto buscan, aquí lo van a poder conseguir. Y bueno, hay muchas sedes, como nos contaba William, de Almotores Kia, pero si ustedes se vienen para esta, donde estamos ubicados en este momento, en la novena con 39, se van a llevar un super kit, super chévere, completo para que embellezcan sus vehículos. Así que acá los estamos esperando. Muy bien, Lu, acuérdense que este fin de semana es perfecto además para que, pues así como en plan familiar, vayan y disfruten de un plan como este. Qué rico ir en familia a escoger el vehículo con el que nos vamos a ir a pasear esta temporada de fin de año o esta temporada que arranca de año nuevo, que es muy común que las familias planeen sus viajes pues vacacionales arrancando el año. Así que es el momento perfecto para que se den la pasada por allí y además de saludar a Lu, pues se lleven su kit y puedan cotizar su vehículo con la gente de Almotores. Almotores Kia, novena con 39 esquina. Ahí los estamos esperando. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Aquí estamos con ustedes. Un abrazo para Helsing Howard, que también llega por acá. Dice, atento siempre a las 20. Ok, vamos a continuar entonces con nuestro conteo y con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Casillas 17, 16 y la número 15. Con 46 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo, llega Dua Lipa y su Levitating, que es la canción más antigua que tiene nuestro conteo actualmente. Esta semana Levitating pues repunta y sube del lugar 18 una casilla a la posición 17. Vamos a escuchar la posición 16 y ahí estará Doja Cat con You Right. Ahí está al lado de The Weeknd, perdiendo una casilla del lugar número 15. Desciende a la posición 16 esta semana. Son 13 en total las que lleva con nosotros. Y también escucharemos a ATV con Topic y A7S en Your Love. Casilla que también, o canción mejor, que gana una casilla en esta oportunidad. Del lugar 16, donde estaba hace 8 días, pasa a esta posición, la número 15 en nuestro conteo. Así vamos avanzando y buscando llegar a la número 1 en esta nueva edición de las 20 de la X. Posiciones 17, 16 y número 15. Número 17. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you

número 15. Compendio de canciones dance más fuertes este año, sin duda estarán ellos, ATV Topic y A7S, con esta canción que de una manera increíble volvieron a la vida luego de que fuera un éxito de la música dance de la década de los 90. ATV lo hizo en ese entonces con el nombre de 9pm Till I Come, y según lo que nos cuenta, hacía mucho rato tenía muchas ganas de renovarlo y de relanzar esta canción, pero no encontraba el productor adecuado hasta que se topó con Topic y con esa voz increíble del sueco A7S, y el resultado fue esto, Your Love, que está en la posición número 15 esta semana en nuestro conteo. 10 de la mañana, 31 minutos. ¿Qué crees, Lu? Por aquí también anda brillando el sol con bastante fuercita, o sea que va a ser un sábado delicioso, de un clima perfecto como para ir a escoger el carro de nuestros sueños. Eso sí, tiene toda la razón. Vea, si usted ha estado arrugado, aburrido, decepcionado, mejor dicho, aplastado y apachurrado por el clima esta semana, bueno, pues creo que el sábado se está reivindicando con todos, porque les está brindando la oportunidad de que salgan de casa y que la pasen sabroso en compañía de su familia, y también que vengan a cotizar de una vez su vehículo propio. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes las sedes de Almotoresquía, los planes que van a poder encontrar, qué referencias van a poder encontrar también. Y eso es precisamente de lo que nos va a estar hablando William en esta mañana. Claro que sí, Luz, muchas gracias. Pues el día de hoy la invitación ya que tenemos un vehículo muy especial para que conozcan, nuestra Kia Stonic, nuestro primer híbrido, la SUV que en pruebas hemos hecho hasta 75 kilómetros de combustible por cada 100 kilómetros. No tiene pico y placa, al ser híbrida es un vehículo muy completo en todo el tema de seguridad. Tenemos seguridades de conducción semiautónoma en este vehículo, es muy completo, entonces los invitamos a cualquiera de nuestras vitrinas donde lo van a encontrar tanto expuesto como para que hagan el test drive. Y con las mejores tasas de financiación, por supuesto. Vea, el tema del test drive me parece tan increíble, o sea, poder vivir la experiencia para poder estar absolutamente seguros de que ese es el vehículo indicado, ¿cierto? Así es la oportunidad para que nuestros clientes conozcan al 100% los vehículos, hagan pruebas de todas sus cualidades de consumo, de desempeño, de espacio, de seguridad, y tenemos un pool de asesores expertos que con todo gusto los atenderá y les hará el test drive que quieran. Bueno, hay muchas sedes de Almotoresquía, pero ustedes pueden dirigirse a la que estamos ubicados en este momento, en la 39, en la novena con 39, para que se lleven un kit para su vehículo, lo consientan y obviamente lo pongan, mejor dicho, a oler delicioso, brillantico y preciosísimo. Es el regalo que tiene la X96.5 en esta mañana para ustedes, nuestros oyentes. Así que ya saben, dense la pasadita por el sur de la ciudad de Cali. Lo viene con 39 y los espera Lu. Las 20 de la X. Más saluditos que nos llegan a través de nuestro WhatsApp a esta hora. Un saludo para Carlos Perdomo, para Alejandro Rodríguez. También está por acá Luis Esteban. Dice buenos días, feliz sábado. Por acá nos envían unos emoticoncitos también. No nos envían el nombre. Recuerden, si es la primera vez que nos escriben, nos mandan su nombre completo para poderlos agregar a nuestra agenda telefónica y estar más en contacto con ustedes. Vamos a continuar con las tres posiciones siguientes. Las casillas 14, 13 y número 12. Posición 14 para Maneskin. Estos señores que vienen desde Italia permanecen estables en esta oportunidad en la casilla número 14. Una semana más con Begging. BTS llegan a nuestro conteo, descendiendo del lugar número 12 a la casilla número 13 con Butter. Otra canción que también ya fue número 1 de nuestro conteo. Posición 13 para los señores de BTS esta semana, con 22 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Mismas semanas que también lleva Olivia Rodrigo con Good For You, que vendrá también allí en la casilla número 12 para completar este grupo de tres canciones. Olivia Rodrigo esta semana es la artista que más casillas desciende en nuestro conteo. Viene del lugar número 8, pierde 4 en total. Con 22 semanas, al igual que BTS, se ubica en la posición número 12 de nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12 suenan a continuación. Número 14. Put your loving hand out, baby. My feet, you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit on the. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now.

I guess you moved on really easily. Sin dudas va a ser una de esas artistas de la que tendremos que hablar mucho este año cuando hagamos nuestro respectivo resumen de las canciones más importantes en este 2021 que ya comienza, bueno, hace mucho rato comenzó su recta final, Lu, pero para nosotros el fin de año significa hacer también una revisión muy especial de toda nuestra música, de todos nuestros éxitos, de todos esos momentos musicales y todos esos artistas que este año marcaron tendencia, marcaron la parada dentro del mundo del espectáculo. Y Olivia Rodrigo, pues sencillamente va a ser una de esas estrellas de las que estaremos hablando cuando hagamos nuestro resumen de lo mejor de este 2021 en las 96 de la X. Ese, precisamente, ese resumen lo esperan muchísimos oyentes siempre. Quieren saber cuáles son las 96 canciones del año. Y ese resumen ustedes lo van a poder disfrutar desde bien temprano en la mañana, el último día del 2021. Así que, pilas. Obviamente, Olivia Rodrigo se ha sabido hacer un camino impresionantemente bueno en el tema de la música con varias canciones de su álbum debut. Y, por supuesto, era parte, yo creo que de los primeros lugares. Me atrevería a decir de los primeros lugares. Bueno, solo buenas noticias tenemos para ustedes. Recuerden que estamos en el sur de la ciudad, estamos ubicados en la 9:39 esquina. El sol está perfecto para que usted se quite esas cobijas de encima si es que todavía está arrunchado en su cama y se venga para acá, aquí al Motor Esquí. Aquí los estamos esperando con muy buenas noticias. Claro que sí, Lu, siguiendo con nuestro vehículo híbrido Stonic y haciendo una aclaración, son 75 kilómetros por galón de combustible. Entonces imagínate, nosotros aquí en Almotores hicimos una prueba donde salimos desde la ciudad de Cali hasta el puerto de Buenaventura y haciendo ya cuentas por más o menos 18 mil pesos te puedes ir en este vehículo sin ningún problema, con 5 pasajeros, con aire acondicionado, en todo tipo de terrenos. Es una camioneta que tiene una altura al piso espectacular, 19 centímetros, entonces también la probamos aquí en la pista que tiene Almotores en el sector de las Cañas Gordas. Entonces, nada, invitar a todos los oyentes y a todos nuestros clientes que se acerquen a cualquiera de nuestras vitrinas y vivan la experiencia del test drive en este excelente vehículo. Lo tenemos en todas las versiones, tenemos para entrega inmediata, eso es un tema muy importante. Tenemos nuestros vehículos disponibles y también pues con las mejores tasas de financiación, con todos los planes de financiamiento. Tenemos inclusive aprobaciones en línea hoy con nuestro aliado financiero BI Grupo. Entonces, nada, invitarlos a que se acerquen a cualquiera de las vitrinas en el sector de Sameco, en la 70 Norte, acá como lo acabas de decir, en la 9:39, diagonal a las canchas panamericanas, en la calle 80 con paso ancho y en la ciudad de Buenaventura, en la calle Sexta 3511. Bueno, recuérdanos por favor qué horarios van a poder encontrar los oyentes para que se agenden y se programen de una vez. El día de hoy estamos disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Lu. Y entre semana estamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde y la vitrina del sector de Sameco tiene un horario extendido hasta las 8 de la noche. Bueno, ahí saben que tienen entonces tiempito para que se programen. Sin embargo, si se vienen ya para acá, antes de las 12 del mediodía, pues les vamos a estar entregando unos kits para embellecer el vehículo que están increíbles y por ahí derecho pues nos saludamos y nos conocemos. Esa es la invitación que les hacemos, así es que ya pásense por este sector del sur de la ciudad, 39:09, ahí va a encontrarse usted con Lu esta mañana y Lu le va a obsequiar un kit fantástico para su vehículo, para que consientan su vehículo y de paso pues cotizan el nuevo que van a llevarse antes de que finalice este 2021, 10:48. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Feliz mañana, amigos de la X, excelente programación y bendiciones. Nos desea Miguel Ángel Gómez, que nos escribe hasta ahora a través del 318-860-9616. Gracias por esos saluditos y por estar ahí reportándose hasta ahora con nosotros. Hoy tenemos dos conteos, este, las 20 de la X. Y a las 6 de la tarde tendremos nuestro segundo conteo del día, que nos da ese vistazo general sobre los éxitos de la música dance en que andan los DJs productores más importantes de esta escena musical. Bueno, lo sabremos en la tarde a las 6, los espero en el segundo conteo del día en la X96.5, la X Top Dance, que si quieren por ahí revisar la edición anterior, pues está en nuestro website, laxcali.com. Tres canciones vienen a continuación. Las casillas número 11, número 10 y número 9. Partiendo este conteo en dos. Vamos a escuchar a Coldplay, a Billie Eilish y a Wizkid. A Coldplay con Higher Power, perdiendo una posición, baja del lugar número 10 a la casilla número 11 con 9 semanas en total. Casilla 11, Higher Power con Coldplay. Billie Eilish también desciende del lugar número 9 hasta la casilla 10, pierde una posición, Lost Cause. Son 9 semanas también las que lleva con nosotros sonando en nuestro conteo. Y en la posición número 9 tendremos a Wizkid con Justin Bieber y Thames. ¡Qué buena tripleta de artistas en esta canción, Sense! Casilla número 9 esta semana ha tenido el ascenso más importante de todas las canciones de nuestro conteo en esta edición. Es la canción que más casillas avanza, 4 en total, pasa del lugar número 13 a la casilla número 9, donde vamos a estarlos escuchando. Posiciones 11, número 10 y número 9 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 11. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just so the God might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, oh, oh. Come on, come on. Don't let go. Time, like I don't really care right now, but maybe.

X. Son las 11 y 2 minutos en la X96.5. Nuevo taller Hyundai en Cali, ubicado en la carrera primera número 38A34 para vehículos Hyundai. En los talleres de automotor aplican descuentos en repuestos y mano de obra de acuerdo al modelo de tu Hyundai. Más calidad, más espacio, más tecnología, mano de obra calificada. Aplican términos y condiciones. Visítanos www.automotor.co. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Somos la X96.5 en Cali. Somos más música. Ustedes desde cualquier lugar nos escuchan. A través de la xcali.com, que es nuestro website. Vía streaming, tienen nuestro sonido desde cualquier lugar donde estén. O descargando la aplicación, que es muy fácil tenerla en su teléfono móvil. La X Cali, así también nos pueden buscar en iOS o en Android. Y llevarnos siempre a todos lados. Estamos compartiendo con ustedes las canciones más importantes en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, y por supuesto las canciones que más suenan en la X96.5. Cada sábado tenemos esta cita con las 20 de la X. El conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Vamos a continuar con tres posiciones más. En un momentito volvemos con Lu, que nos tiene mucha más información. Y recuerden que ustedes pueden acercarse ahí donde está Lu esta mañana, en la avenida, en la calle Novena con 39 esquina. Ahí está Lu en el motor esquía para entregarles a ustedes pues toda la información respecto a los vehículos, las facilidades que tienen para tener o llevarse un vehículo, el que ustedes prefieran. Y también nosotros les vamos a entregar pues un detalle especial de la X96.5 para que consientan su vehículo. Un kit buenísimo para que este fin de semana consientan un poquito su máquina. Vamos con tres canciones más, las posiciones 8, 7 y número 6 en nuestro conteo. Posición número 8 para The Weeknd. Ahí se ubica con Take My Breath, su más reciente éxito. Canción que logra subir tres posiciones esta semana. De la casilla 11 avanza a la posición número 8. Tres semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos a Seal Sonic en la posición número 7, que permanece estable en esta casilla una semana más. Lleva 9 semanas con nosotros Seal Sonic en las 20 de la X. Y como para cerrar este trío de canciones estará Coldplay junto a BTS, un dúo tremendo que marcaron pues un punto bastante importante con esta unión. My Universe se llama esta canción, en la posición número 6, viene del lugar número 5, cae una casilla en su tercera semana con nosotros. Posición número 8 para The Weeknd, posición número 7 para Seal Sonic y posición número 6 para Coldplay junto a BTS. Así suenan las 20 de la X. Número 8. Now pull me close, I feel the heat between us. You 7. Like you're low finance up in the tower. The way you move, like you do. Ooh, it's like 6. Se llama My Universe y viene integrando la nueva producción discográfica de los señores de Coldplay, Music from the Spheres. Una colaboración que ha llamado muchísimo la atención de manera inesperada. La agrupación británica y los chicos de BTS pues decidieron unirse para esta canción que ha logrado tener un rendimiento bastante interesante, acompañándose además de un videoclip que nos cuenta una historia bien divertida. Una canción que, bueno, según Chris Martin, habla acerca de cómo el poder del amor trasciende todo. Todas las cosas, todas las fronteras, las reglas, los géneros, la raza, la sexualidad, sobre cómo nada realmente puede evitar que las personas se amen unas a otras. Es lo que dice Chris Martin acerca del mensaje de esta canción, My Universe, en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Volvemos al sur de la ciudad de Cali, donde Luarela nos está acompañando desde Al Motor Esquía en la novena con 39 esquina. Hola, Julito, me encanta saludarte. Vea, yo ya mejor dicho, aquí con William nos pusimos a hablar de qué opciones podría tener yo. Eso también porque hacen como un análisis de cuántas, con cuántas personas tú andarías en el vehículo. Yo le dije, por ejemplo, que me gustaría para andar con mis perritos. Tú sabes que mis perritos y yo somos inseparables. Me dijo qué opciones tengo, cómo está el tema de la seguridad en estos vehículos, la estructura. Bueno, mejor dicho, una cantidad de cosas. Y es que hay un vehículo para cada necesidad y ustedes pueden venir aquí a comprobarlo, a que los asesoren y les cuenten qué opciones van a poder encontrar. Recuerden que estamos en Almotores Kia. Gracias, Lu. Claro que sí. Mira, pueden venir a cualquiera de nuestras vitrinas, como ya lo habíamos nombrado. Estamos en la 70 Norte, en el sector de Sameco, hoy aquí en la novena con 39, diagonal a las canchas panamericanas, en la Paso Ancho con 80 y en la ciudad de Buenaventura, en la calle Sexta 3511. Y bueno, Lu, siguiendo con el portafolio que te podemos ofrecer el día de hoy, tenemos nuestra espectacular Kia Sportage. Definitivamente es la camioneta que más se reconoce de nuestra marca, es una camioneta muy completa, es una camioneta de 5 plazas, podemos decir que es la camioneta con el mejor espacio interior de su segmento. Tenemos un motor 2.0, tenemos cajas mecánicas que ya muchas marcas ya no prestan este tipo de vehículos con cajas mecánicas y también tenemos cajas automáticas secuenciales de 6 velocidades. Tenemos 4 versiones, Lu, Emotion, Desire, Vibrant y GT Line, para todos los presupuestos, para todos los gustos, como tú lo decías, y lo más importante, todos los vehículos son pensados en la seguridad de nuestros clientes, en su comodidad y obviamente ofreciéndoles la mejor tecnología y la mejor garantía del mercado, 7 años o 150 mil kilómetros. ¿Qué horarios tienen para que puedan venir este fin de semana? Lu, los fines de semana tenemos un horario de los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde, domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aprovechen pues el solecito, el clima está perfecto para que nos vengamos en familia este super parche de cotizar vehículo y de llevárnoslo de una vez, ¿por qué no? Ahí está la invitación pues. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ya tenemos las 11 de la mañana, 20 minutos en la X96.5. Estamos recorriendo con ustedes los éxitos más importantes en el mundo. Nuestro conteo con las 20 canciones más destacadas de nuestra programación. Vamos a entrar ya al top 5 de las 20 de la X, las 5 canciones más importantes para esta semana en la edición número 47 de nuestro conteo para hoy, 27 de noviembre. Posiciones 5, 4 y 3 son las que vienen a continuación. Casilla número 5, perdiendo una posición, está Ed Sheeran con Bad Habits. Ella también logró llegar al número uno en nuestro conteo. Estuvo por 2 semanas liderando las 20 de la X con este que fue el regreso al mundo de la música después de una larga pausa de este británico. Ed Sheeran lleva 13 semanas con Bad Habits en nuestro conteo y es hoy la posición número 5. Como les digo, perdiendo una casilla del lugar número 4, baja a esta posición. Casilla número 4 para el mismo Ed Sheeran, porque tiene estas dos canciones súper pegadas en el mundo. Shivers se llama el otro sencillo que se lanza también de su nueva producción discográfica Equals. Shivers lleva 5 semanas con nosotros y en esta oportunidad logra ascender 2 posiciones del lugar número 6. Se mete al top 5 esta semana en la posición número 4. Y para completar el grupo de 3 canciones, vamos con The Kid LAROI, que pierde una casilla, baja del lugar número 2 y se ubica en la casilla número 3 con Stay. También otro éxito que ya tuvo la oportunidad por 3 semanas de ser líder de nuestro conteo. Posiciones número 5 y número 4 y número 3 vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 en fin de semana con nuestro conteo, las 20 de la X. Número 5. Down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. 4. Kid LAROI, este australiano que arrasa con Stay y al lado de Justin Bieber. Ya va a tener la oportunidad de hacer algunos featurings con otros artistas. Hizo lo propio con Juice WRLD, hizo también una canción con Miley Cyrus. Y bueno, esta fue la oportunidad con Justin Bieber. Y eso le ha merecido pues tener un despliegue increíble con esta canción Stay, del australiano Kid LAROI. Suena en la posición número 3, desciende del lugar número 2, abandona la casilla 2 y pasa a esta posición perdiendo una casilla esta semana en nuestro conteo. Ya no nos restan sino dos canciones, la número 2 y finalmente la número 1. Estamos en la recta final de nuestro conteo y volvemos al sur de la ciudad de Cali, donde nos acompaña Lu Varela, que tiene regalos para nuestros oyentes. Todavía tienen tiempo de que se acerquen. Ahí durante toda la mañana pueden hacerlo, ahí a la novena con 39, para que ustedes tengan la posibilidad de llevarse uno de nuestros fantásticos kits que les estamos obsequiando hoy, este fin de semana, que los estamos invitando además a que coticen su vehículo a esta hora y bueno, durante todo el fin de semana con los amigos de Almotores Kia, novena con 39 esquina, donde está Lu a esta hora todavía. Oli, oli, oli, me encanta saludarte, Julito. Está, mejor dicho, el clima sabroso por acá, ¿sabe? Me gusta el solecito en este momento, creo que sí hacía falta para nosotros los vampiros. Te lo juro que lo estábamos extrañando. Bueno, un abracito para todos los que a esta hora están disfrutando de la música que los acompaña en las 20 de la X, invitándolos también para que por favor se acerquen aquí, estamos en la novena con 39, invitándolos para que vengan a cotizar el vehículo de sus sueños, por favor. Aquí los vamos a estar complaciendo con esos kitsitos que están súper buenos. William, venga, por aquí está William. William, ahorita estábamos mirando el Picanto. Esa opción de las que me has mostrado es la que más me favorece. Me estabas hablando de las características que tiene este vehículo. Sígueme contando, por favor, de el Picanto. ¿Por qué elegir el Picanto si nos venimos para acá al Motores Kia? Claro que sí, Lu. Bueno, definitivamente el Picanto es uno de nuestros vehículos insignia. Es uno de los vehículos que más nos caracteriza como marca porque se lo podemos ofrecer a todos nuestros clientes. Es un vehículo que te ofrece 5 versiones con un motor 1000 centímetros cúbicos, el cual vas a tener un consumo de combustible inigualable, o también vamos a ofrecerte un motor 1250 ya con una comodidad y un confort de una dirección electroasistida. Lo que hablábamos ahorita contigo, ya las versiones más equipadas, ya podemos ofrecer versiones con 6 airbags, inclusive en el tema de seguridad, y la versión X-Line que tanto te gustó, que nos nuestra versión full equipo, que ya tiene inclusive una suspensión mejorada, es más alto al piso, tiene una protección que rodea todo el vehículo, que te permite meterlo por cualquier tipo de terreno sin que el vehículo sufra. Ya te ofrece luces LED, te ofrece sensores de reversa, cámara de reversa, te ofrece mandos en el timón, toda la conectividad, ya sea que tengas tu dispositivo Apple o Android. Entonces, precisamente eso es lo que permite que el vehículo sea para todos los gustos y obviamente los valores que podemos ofrecer dentro de nuestro portafolio y las facilidades de financiamiento. Entonces, hace que sea un vehículo muy asequible para todos nuestros clientes. Lo tenemos acá en nuestra vitrina La 39, como también lo tenemos en la vitrina de Sameco, en la sede de La 70, en la Paso Ancho con 80 y en la ciudad de Buenaventura, en la calle Sexta, número 3511. Entonces los invitamos, también estamos hoy con nuestro aliado financiero BI Grupo, con aprobaciones en línea, aprobaciones hasta el 100% del valor del vehículo, ya prácticamente sin documentos, Lu, únicamente traes tu cédula y hacemos la viabilidad del crédito y puede salir el crédito aprobado en línea, entonces puedes salir estrenando tu Kia sin ningún problema. ¿Usted se imagina tomar la decisión de comprar un vehículo, venirse para el concesionario y que de una vez le digan, no, ya, puede llevárselo? Me encanta, no sé, me parecería un súper regalo de fin de año también. ¿Ustedes se imaginan sorprender a esa persona especial o a su familia? Pueden darle este súper regalazo de fin de año, de Navidad. Bueno, ahí solamente les damos ideas, ya ustedes decidirán, pero aquí los estamos esperando en la novena con 39. Novena con 39, ahí está Lu, y ahí van a tener ustedes la opción de llevarse este regalo de la X96.5, el kit para que luzcan su vehículo este fin de semana. Del 20 al 1, son tus favoritas.

Posición 17, Dua Lipa con Levitating. En la casilla 16, Doja Cat de nuevo, ahora con The Weeknd, juntos en You're Right. Your Love, casilla 15. Desde Italia, Maneskin con Begging, posición 14. Butter de BTS en la casilla número 3 esta semana. Good for you, Olivia Rodrigo. Es la canción que más casillas pierde esta semana. 4 en total y se ubica en la posición número 12. Casilla 11, Coldplay con Higher Power. Y en la posición 10, Billie Eilish con Lost Cause. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it. You don't need no other body. Se llama esto que hacen Wizkid, Justin Bieber y Tim's. Posición número 9. Y la canción que más casillas avanza esta semana del lugar número 13 hasta esta posición, la número 9. Take my breath. The Weeknd en la casilla 8 con Take My Breath. Silk Sonic con Bruno Mars juntos en Skate. Bueno, Bruno Mars, Anderson .Paak son quienes le dan vida a este proyecto Silk Sonic. Y aquí están en la posición número 7. Casilla 6 para My Universe con Coldplay y BTS. Bad Habits con Ed Sheeran, posición 5. En la casilla 4, Ed Sheeran de nuevo con Shivers. Casilla número 3 para The Kid LAROI con Justin Bieber juntos en Stay. Y Fancy Like se queda con el segundo lugar, Walker Hayes, posición número 2 esta semana en nuestro conteo. Tiempo de conocer un pequeño resumen de lo que ha sido lo mejor de esta semana con Estefanía Ortiz, que nos acompaña también en las 20 de la X. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Así es, Julito, vamos a conocer cuáles son las noticias que sucedieron o qué noticias sucedieron esta semana importantes con sus artistas favoritos. Les quiero contar que Gorillaz va a tener una película en Netflix. Pues sí, la agrupación con más de 20 años de carrera artística, pues han decidido tener una nueva un nuevo proyecto dentro de sus manitos, y es que van a grabar o están en este momento en proceso de grabación de una película que será transmitida por la plataforma de Netflix. Por ahora es muy temprano decir cuánto tiempo durarán grabando esta película o la fecha como tal en la cual vamos a poder ver el estreno de esta película, pero sabemos y ha sido confirmado por varios integrantes de la banda que esta película se encuentra en este momento en proceso de grabación. Por otro lado, ustedes ya pueden crear sus propios stickers a través de WhatsApp para que lo tengan muy en cuenta. Si de pronto ustedes, de los que les encanta tomar fotos de sus amigos y ponerlas en stickers para poder tener una conversación un poco más animada, un poco más alegre a través de WhatsApp, pues ya es posible. Por otro lado, vamos a tener también una nueva película de The Beatles, pero ellos van a ser los coprotagonistas. Es decir, no van a ser las personas que van a liderar la película. La película va a tener una trama que se va a centrar sobre todo en el manager de la agrupación. Por otro lado, ya entramos en la fecha de diciembre, ya entramos en el mes de diciembre y por lo tanto empiezan los artistas a sacar sus canciones de Navidad, como es el caso de Taylor Swift. Pueden encontrar estas y más noticias a través de La X Cali, laxcali.com. Ahí nos van a encontrar y por supuesto van a poder leer todas las noticias que les acabo de contar. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Nuevo taller Hyundai en Cali, ubicado en la carrera primera número 38A34 para vehículos Hyundai. En los talleres de automotor aplican descuentos en repuestos y mano de obra de acuerdo al modelo de tu Hyundai. Más calidad, más espacio, más tecnología, mano de obra calificada. Aplican términos y condiciones. Visítanos www.automotor.co. Once en la mañana, 48 minutos. Vamos acercándonos al final de nuestro conteo. Solo nos resta conocer la casilla número 1. Desde ya los invito a seguir conectados con la X96.5 24/7. Con ustedes tenemos la mejor programación para el fin de semana. Hoy estará con ustedes en un ratito Estefanía Ortiz desde las 2 de la tarde con De la A a la X. Y van a poder ustedes también programar muchos éxitos en esta tarde. A las 6 me vuelvo a encontrar con ustedes para nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Y a las 7 de la noche, hoy tendremos Sessions Retro con Residente X. No se las pierdan, mucho disco, funk, algo de House, High Energy también. Esta noche después de las 7 en Residente X Retro Edition. Nos vamos, pero antes nos despedimos de Luke, que también está pues con más información desde el sur de la ciudad de Cali. Sí, sigo con William. Él sigue contándonos por qué deben elegir al Motores Kia para adquirir ese vehículo. Bueno, Ludo, definitivamente somos uno de los concesionarios más fuertes aquí en el Valle del Cauca y estamos presentes en el norte de la ciudad, en la calle 70 Norte, en el sector de Sameco, aquí diagonal a las canchas panamericanas, en la novena con 39, en la Paso Ancho con 80 y en Buenaventura en la calle sexta número 3511. Además tenemos el portafolio más completo de SUV, pues, por demás decirlo, te acabamos de presentar las Tonic, que ya la viste, acabamos de presentar las Portage, tenemos también ya para preventa algunas unidades de nuestra Kia Sonet, que se lanzó hace muy poco. Es una camioneta muy completa con una tecnología que no la hemos visto antes en nuestra marca, con motores Smart Stream, con cajas automáticas inteligentes de 8 cambios. En todas las versiones, cajas mecánicas, cajas automáticas y versiones full equipadas. Está presente en todas nuestras vitrinas, invitando ya pues obviamente a tus oyentes y a nuestros clientes a que nos visiten el día de hoy. Tenemos también disponible nuestro test drive para que vengan y prueben nuestras camionetas, y también muy presto todo el tema de crédito para que vengan y saquen sus vehículos con financiación hasta el 110%, aprobaciones en línea y crédito para todos los perfiles que vengan y se presenten. William, una pregunta, y si quieren de pronto tener más información vía telefónica antes de acercarse, ¿cómo pueden hacer? Claro que sí, Lu, nosotros en Almotores también tenemos en nuestra página en almotoreskiacali.com, tenemos un recurso que se llama asesor en línea. Básicamente te va a aparecer el icono del WhatsApp e inmediatamente te va a atender uno de mis compañeros, un asesor experto, con la posibilidad de hacer una videollamada y conocer el vehículo en vivo. Te vamos a presentar las cotizaciones, podemos hacer la viabilidad y también la aprobación del crédito en línea. También tenemos nuestro PBX 485-8080 y pues obviamente en todas nuestras vitrinas, mis compañeros asesores expertos también listos para atender a nuestros clientes. 485-8080, se pueden comunicar allí a la línea fija y entonces ya les pueden dar más información. Y repítenos una última vez la página web. Almotoresquiancali.com. Almotoresquiacali.com. Bueno, ahí tienen entonces toda la información que querían saber. Aquí los están esperando para que de una vez hagan realidad ese sueño de tener vehículo propio. Así es, Lu, muchas gracias por toda esa información y esperamos que ahí a lo largo de este resto de día puedan acercarse muchos oyentes a cotizar su vehículo y bueno, a reclamar el premio que tenemos para ustedes también. Nos vamos y los dejo con la canción más importante de esta semana en nuestro conteo. Las 20 de la X, que regresará el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Tenemos una cita, recuerden, cada sábado a las 10 para enterarlos de cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Elton John con Dua Lipa y este remix de Mnu nuevamente están en la casilla más importante de nuestro conteo, Cold Heart, número 1 de las 20 de la X. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la 96.5. Son las 11 y 56 minutos en la X96.5. En Papa John's te invitamos a disfrutar de nuestro delicioso festival hawaiano. Tres deliciosas pizzas medianas con piña desde solo 19.900 pesos. Si eres amante de la piña como nosotros, te invitamos a disfrutar de los mejores ingredientes, mejores pizzas. Pide ya www.papajohns.com. Tu Kia está en Autorión. Tenemos disponibilidad de vehículos, financiación inmediata, tasa desde 0.79% y respaldo Kia Motors. Visítenos en el sur en la carrera 100 junto a Holguines o en la avenida Tercera Norte con 34. Ve y grupo en sus 10 años. Financia tu Kia. Autorión Kia es más y Motors. La X 96.5. Y llegó el Black Friday a Laskin este sábado 27 de noviembre con descuentos hasta del 30% en productos dermatológicos y además promos increíbles en depilación láser, tratamientos faciales y corporales. Los esperamos en todas las tiendas, en su tienda online también, laskin.com.co, domicilios al 514-6018. Laskin, expertos cuidando tu piel, aplican restricciones. Con Colmotors del Valle, móntate en la nueva tecnología híbrida con el nuevo Suzuki Swift híbrido autorrecargable y sin pico y placa. Llévatelo con 100% de financiación y tasas desde 0.6%. Agenda tu test drive en Colmotors del Valle, Avenida Paso Ancho número 7799. Suzuki, respalde y garantiza Derco. La X 96.5. Si eres bilingüe, haz parte de la mejor academia de idiomas, Berlitz. Si te interesa trabajar con nosotros, presenta tu hoja de vida en nuestra sede Ciudad Jardín, calle 18, número 10518, Centro Comercial Natura Plaza y Santa Mónica, calle 35 Norte, número 6N06, o envíala al correo recursos.humanos@berlitz.com.co. Pacífico Motor Ford te invita a sus salas en la avenida Tercera Norte con 33 y en la avenida Cañas Gorda 106. Compra tu Ford Bronco con tasa especial desde 0.79%, 100% de financiación y todo el respaldo. Te esperamos del 18 al 27 de noviembre. Ford apoya Bay Grupo 10 años. La X 96.5. En Pacific Mall Centro Comercial vive la diferencia. Muchos eventos llenos de color, magia, alegría y diversión tenemos para ti durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Síguenos en redes sociales y consulta nuestra exclusiva programación @Pacific Mall Centro Comercial. Prepárate que llega el Black Friday a Laskin con descuentos hasta de 30% en productos dermatológicos seleccionados y además depilación láser y tratamientos faciales y corporales con precios increíbles. Te esperamos este 26 y 27 de noviembre en todas nuestras tiendas. Tienda online www.laskin.com.co y domicilio 514-6018. Laskin le entrega lo mejor a su piel. La X 96.5. Autama Motor te invita a conocer la nueva Vitara. Tenemos bonos de descuento, matrícula, financiación del 100%, tasa desde 0.79% y mucho más. Avenida Tercera Norte con 60 Sameco, Avenida Tercera Norte 33 y Carrera 66B número 9110. Apoya Vigru.